sono assassino, mannaggia! A serme, ma perché non credevo cosa mi dice Iago? Perché sono così stupido? Forse perché in realtà sei tu che vuoi ammazzare Desdemona. Come io voglio ammazzare Desdemona? E perché? Forse perché a Desdemona piace essere ammazzata. Ah sì, è così? Forse è così. Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro? Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh? Sì, sì, si sente qualcosa che c'è. Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più. Buenas tardes, estás escuchando Radio Malva en la 104.9 y esto es... ¡Patada al listón! Chapa. Hemos escuchado un fragmento de ¿Qué cosas son las nubes? De Pasolini, protagonizado por Toto. Y el programa de hoy versará sobre el arte de la picaresca, las artimañas para hurtar, estafar, seducir, que durante siglos han usado con gracia para subsistir los pobres y con ninguna gracia para enriquecerse con la plusvalía los ricos. ¡Ay, qué básica! Y queremos dedicar el programa a nuestro amigo, amante, dealer, DJ y napolitano preferido, Stefano Ruggeri, que pinchó en muchos de los garitos, afters y raves que más hemos disfrutado en Valencia y alrededores, y que el pasado 30 nos dejó. Así que, por esta vez, la selección musical de Cordelia Cordura no estará en relación al tema del programa, sino en relación a la música que le gustaba pinchar. Así que prepararos para una sesión musical gamberra y bailonga en homenaje a nuestro amigo Stefano, porque estamos tristes por su ausencia, pero felices de haberle conocido y disfrutado. Así que, ¡a bailar! Thank you. Paso a las definiciones del diccionario Espesa Caspa de Indómita Glamour. Diccionario Espesa Caspa, ediciones Indómita Glamour. Picardía. Región francesa donde las puntillas y encajes muestran voluptuosamente lo que ocultan para disfrute de los que saben. Pícara. Oscura pájara de magníficas alas, disoluta vividora de deslenguada labia y procaces gestos. Pícaro. Antihéroe de dudosa procedencia que ejecuta en su gesta del hambre la pirueta imposible de la fortuna no concedida. Véase también pícaro napolitano. Stefano Ruggeri, nuestro amado prestidigitador de músicas, talentos y guiños infinitos. Bigardo. Hábil practicante del delicioso derecho a la alganza y al devaneo. En el siglo XVI, fraile de vida licenciosa y doble vista a dobladillos y encimeras. Artimaña. Hábil arte de jugar y tergiversar las cuerdas invisibles que solo algunos ven y otros adivinan o suponen. Granuja. Alegre vividor de conocidas estratagemas y soniquetes desenfadados, con o sin nocturnidad y alevosía. Trilero. Artista callejero del hambre, de robustas manos, mirada esquiva y huida presta. Hábil en esconder lo que muestra en el juego de hacer desaparecer lo que otros intentan encontrar. En nuestra entrevista enlatada de hoy tenemos a la maravillosa Nacho Moreno Segarra, historiador, especialista de género y crítico cultural. Su libro Ladronas Victorianas nos habla de cleptomanía de género en el origen de los grandes almacenes, de burguesas que escondían objetos en los pliegues de las faldas, dependientas que sufrían jornadas interminables, de las sufragistas que rompían escaparates. Hola Nacho, desde Patada al Listón te lanzamos besos y te damos la enhorabuena por esta quinta edición. ¿Te apetece contarnos algo más del libro? Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a vuestro show, a vuestro fantástico show, y que me siento, la verdad, como repaso a mi trayectoria vital y laboral. Esto es como esos programas tan bonitos que traían a un gran artista y aparecían sus amigos de juventud y todas estas cosas. Esto va a ser precioso, vamos, yo ya lo estoy viviendo como uno de los grandes puntos de mi vida laboral y social. Hola Nacho, mira, leyendo tu libro, el de las ladrones victorianas, cleptomanía y género, al final del libro me resulta muy curiosa la cómo defines el proyecto del libro, que dices, tal como tú lo has sentido, como una maqueta bizarra, delicada y desproporcionada que hiciera un niño muy repipi. Me resulta muy curioso y me gustaría preguntarte, ese niño repipi desproporcionado, tal como tú te defines, ¿en qué estás? ¿Qué te interesa ahora? ¿Cuál es tu mirada sobre o tu lectura sobre lo que estás viendo, lo que estás viviendo? ¿Qué te resulta así más curioso de esta época? Y nada, un beso y muchas gracias. ¿En qué estoy metido ahora? La verdad es que, por una parte, a nivel sentimental, estoy destrozada, como creo que estamos todas. O sea, estoy agotadísima. Me encuentro muy poco ágil, muy poco graciosa, en redes soy un desastre. Yo que tenía un perfil alto, que se decía yo que tenía un perfil alto últimamente, lo que digo no interesa, no... Vamos, como que he pasado un año muy malo, estuve enfermo del COVID, hospitalizado, esto se está haciendo larguísimo, y lo comento con algunas compañeras, ¿no?, que también se dedican a una parte de la comunicación. Como que estamos perdiendo esa chispa, por eso yo os oigo y os digo, ¿pero qué antidepresivos toman estas señoras tan fantásticos? Esta alegría nos está costando el hígado. Pero pese a ello, claro, tenemos que estar aquí como produciendo capital cultural, porque para eso estamos metidos en la rueda universitaria, ¿no? Como para seguir produciendo capital cultural, que no interesa a nadie, que nadie se lee, pues bueno. Ahora mismo estoy metido en un proyecto de análisis de redes, ¿no? De redes sociales. Y prácticamente estoy fascinado con TikTok, ¿no? Con el uso de TikTok, y estoy trabajando con una compañera, con Nuria Lanúa, que es también una especialista en estudios culturales. Estamos trabajando el tema del baile reivindicativo en TikTok, ¿no? Como las chavalas durante todo este encierro se han puesto a bailar y al mismo tiempo han enlazado eso con las reivindicaciones feministas, cómo han transformado sus habitaciones, que bueno, ya estaban como muy tecnologizadas, cómo las han transformado también en un sitio de protesta, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ese proyecto, de aquí nada va a salir un capítulo titulado eso de titulado Dancing the Little Earth, feminismo y baile en la época del COVID, en un libro colectivo, y la verdad es que es en lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Porque estoy, vamos, las dos cosas que carcomen el poco tiempo que tengo es TikTok y la Isla de las Tentaciones. Nacho, ¿crees que las cleptómanas de clase obrera disfrazadas de burguesas para aligerar lujos en el Corte Inglés tienen algo que ver con la Cristina Cifuentes robando cremas en Eroski? ¿Tienen algo en común estas dos situaciones en estos tipos de mujeres tan opuestas? Sí que es verdad que cuando surgió el tema de Cifuentes, bueno, el robo que hizo en Eroski de las cremas, como bien comentáis, sí que hubo algunos periodistas, dos o tres, que se pusieron en contacto conmigo porque había sacado el libro sobre cleptomanía, ¿no? Sí, yo rechacé participar en esos reportajes, en esas piezas, porque el tono era muy de coña, ¿no? Era otra vez reírse de la cleptómana, reírse de las mujeres de clase alta, reírse de... Y la verdad es que como que no me parecía, ¿no?, que era mi papel. Yo creo que esas imágenes de Cifuentes, como en ese cuarto cutre del Eroski, con el guarda de seguridad abriéndole el bolso, pidiéndole que abra el bolso, a mí fueron unas imágenes que me hicieron una persona con la que tenía una profunda antipatía ideológica, que había sido una represora, la hicieron profundamente humana, porque tú ponte en la piel de Cifuentes, póngase en la piel de Cifuentes, señora, todo el día ahí en política, que debe ser un mundo de mierda, en política institucional, que bueno, ya ni te cuento, tratando todo con una panda de machos horrorosos de izquierdas y de derechas y de todos los lados, encima con el subidón de poder. Pues claro, después de una jornada laboral así, ¿a ti qué te apetece? Pues salir y follarte a cualquiera, o delinquir, o robar, o hacer algo contra el sistema del que formas parte y que tú que tienes un destello de inteligencia, como dice mi amigo Weldon, que tienes la inteligencia, no tienes la inteligencia justa para no ir cagándote por las calles, sino que encima eres un ser pensante, todo eso te tiene que hacer una mella increíble, claro. A mí lo que me sorprende es que no saliera allí a enrollarse en orgías chemsex y a matar niños o algo así, que es lo que me pediría a mí el cuerpo. Bueno, leyendo en tu blog Palomitas en los Ojos, hay una entrada que nos ha hecho mucha gracia, a modo de aviso a navegantas, un útil aviso, creemos. Y bueno, la entrada se llama No te enamores de un hombre feminista. Y nada, era preguntarte, porque tendrías un montón de sabrosas anécdotas sobre nuestras historias y nuestras búsquedas del alma gemela, feminista, anarquista, etcétera. Pero era preguntarte, ¿a ti qué hay de autobiográfico en este sabio consejo? ¿O si viene solamente de una observación afinada de la realidad? Hombre, yo como persona no heteronormativa y criada en una religión católica, pues yo tiendo hacia el autodesprecio. Entonces yo creo que los hombres feministas somos lo peor. Somos lo peor, la verdad, y que no deberíamos estar ni publicando ni nada, pese a que me estoy dando golpes en el pecho ahora de por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero sí que es verdad que, bueno, yo me he metido en este tema, en el tema del análisis cultural feminista, y la conclusión que he llegado en mi vida personal es que el feminismo se hace limpiando los váteres de casa, se hace fregando los platos, se hace yendo a recoger al niño. Ese es el feminismo que se tiene que hacer, ¿no? También desde una órbita muy, muy heterosexual, pero hay un feminismo que la gran parte de hombres feministas que se declaran así, que son heterosexuales, están errando el tiro, bajo mi punto de vista. Sí que es verdad que además yo le tengo especial manía a las nuevas masculinidades, porque establece una jerarquía absurda entre buenos hombres y malos hombres, ¿no? Entre los buenos hombres liberados y los malos hombres que están por liberar. Entonces yo sí que creo, como dice mi buen amigo Juan Lara, que aquí se trata de cuidados, ¿no? De éticas de cuidados. De que los hombres podemos entrar por la puerta grande del feminismo a través de la ética de los cuidados, de cuidándonos todos a todos, ¿no? Y todos a todas, y todes a todes, y todas las combinaciones posibles. Sí que es verdad que, bueno, esta semana ha salido el hijo de Ana Orantes explicando cómo no tuvo ayuda psicológica, cómo eso ha marcado su relación con los hijos actualmente, ¿no? Ya sabéis, Ana Orantes, que fue una de las personas que denunció su maltrato y que luego acabó asesinada por su marido. Pues bueno, esta semana ha salido en la Radio Generalista como su historia, y sí que es verdad que bueno, que pese a que nos vemos reír mucho de los hombres feministas y de las nuevas masculinidades, sí que es verdad que bueno, que como comentaba alguien en Twitter, una mujer, nos podemos reír mucho de las nuevas masculinidades, pero al final un tipo violento ha acabado marcando a tres generaciones de personas, ¿no? Entonces, esto también es algo con lo que reflexionar. Como siempre, en este tema estoy entre la burla y el respeto. Es algo muy, muy esquizofrénico, pero así es como lo vivo. En una entrevista mencionas a la hija de Mariano José de Larra como la inventora de la estafa piramidal. Nos hemos quedado boquiabiertas. ¿Nos puedes contar un poco más de la pícara Baldomera? El tema de Baldomera es que yo cuando llegué a Madrid sin tener ni puñetera idea de Madrid, me puse a ser guía turístico, además de un grupo fijo de jubilados que se conocían Madrid de pe a pa y que llevaban varios años, haciendo visitas a Madrid. Entonces yo no conocía la ciudad y literalmente tenía que ir el día anterior a hacer el recorrido para que no me vieran perdido, ¿no? Entonces, bueno, ahí acumulé un poco de experiencia sobre Madrid, que es una ciudad con la que tengo una relación de amor y odio, y no Valencia, que es con la que tengo una relación de amor-amor, porque la tengo a distancia. Empecé a conocer un poco la ciudad y a través de un proyecto universitario que acabó sumándose al Ayuntamiento de Madrid, pues acabé implicado en una app turística con perspectiva de género que se llama Madrid, Ciudad de las Mujeres, y con la que hicimos unos vídeos y tal. Los vídeos, no sé si los vais a poner, pero bueno, están locutados por Sabine Urraca, la escritora, está todo preciosísimo, no sé si queréis que lo cuente yo con mi voz nasal y afeminada. El poeta Mariano José Larra casó con Josefa Huetoret en un matrimonio fracasado del que tuvieron un hijo y dos hijas, Adela y Baldomera Larra, que contaba con 5 años en el momento del suicidio de su padre. Casada en su juventud con un médico afrancesado que decide abandonar el país con la llegada de Alfonso XII, Baldomera vive una situación económicamente delicada que le lleva a recurrir a los prestamistas para sobrevivir. Viendo los enormes beneficios que estas transacciones dan, Baldomera decide abrir su propio negocio, que se convierte en la primera estafa piramidal de la historia. Pagando intereses de un 30% con el dinero de nuevos inversores, llegó a abrir diversas oficinas, siendo la más lujosa la de esta plaza. Sobre ella escribía de este modo la Ilustración española y americana en el otoño de 1876. Los ingresos superan a las salidas por intereses y todo marcha perfectamente, pues la cola continúa culebreando en la Plaza de la Paja. Dios haga que esa cola no se convierta algún día en cola de culebra, porque entonces ¡ay del cuello en donde se enrosque! Preguntada por las garantías de su negocio, solía decir, una sola, tirarse al viaducto. Doña Baldomera, llamada por unos la madre de los pobres y por otros la Patillas, debido a sus dos grandes tirabuzones, desaparece de España en noviembre de 1876 con 8 millones y 5.000 afectados. Protagonista de canciones como El Gran Camelo y de portadas internacionales, Baldomera se entrega 2 años después a la justicia y es condenada a 6 años de cárcel. Pero es absuelta por una campaña de firmas en las que se vuelca todo Madrid. Este 14 de diciembre presentaste la tesis con sobresaliente cum laude, eres una empollona, Análisis feministas de la cultura popular, el caso de los estudios culturales durante la década de 1980. ¿Alguna pícara de los 80 que te resulte especialmente divertida? La tesis es un drama, claro, la tesis es un melodrama, directamente. Primero es una tesis de 800 y pico páginas, o sea, estáis hablando con un despojo humano, o sea, yo ahora ya, o sea, ya estoy para jubilarme, estoy para jubilarme, os lo prometo, o sea, eso de que la tesis es el principio de la carrera, no, para mí es el final, con esto ya finiquito, cierro, mira, bajo la persiana y hasta aquí ha llegado el negocio. La verdad es que es una tesis que repasa cómo el inicio de los estudios culturales con perspectiva feminista, ¿no? Una de las cosas que me llamó profundamente la atención es que en la década de los 70, ¿no?, que es cuando se produce el auge de la segunda ola de feminismo, se produce también el auge del consumo de literatura romántica, ¿no? Hay un verdadero boom de literatura romántica, se venden millones de ejemplares por todo el mundo, ¿no? Y entonces, esa fue una de las primeras preguntas con las que surgió. Con la que surgió la tesis, ¿no?, que era cómo una serie de autoras se enfrentaron a la idea de cómo las mujeres pueden disfrutar de textos que son políticamente dañinos para ellas, ¿no?, como eran las novelas. Claro, las feministas, sobre todo las que estaban haciendo estudios culturales, no podían decir, mira, es que todas las mujeres son idiotas, porque menos nosotras, menos las académicas, todas somos idiotas, ¿no? Entonces, toda la tesis está estructurada alrededor de cómo contestas tú a esa pregunta, ¿no? De cómo las mujeres pueden disfrutar de textos que son políticamente dañinos para ellas, ¿no? Había una página web que era The Onion, que yo suelo utilizar en mis clases, que es una página web satírica, entonces que hizo un reportaje que era una mujer se toma 15 minutos de ser feminista para poder disfrutar de la tele, de su programa favorito, ¿no? Entonces es un poco la idea. Claro, una pregunta tan compleja tiene un montón de respuestas, 800 páginas, os sigo diciendo, que he escrito, ¿no? Que soy un despojo, ahora mismo soy un despojo intelectual. Bueno, de todas las que más me... De esa retahíla de autoras, la que más me gustó, pese a que estoy en contra de algunas cosas que dice, fue Tania Modlewski. Tania Modlewski es una autora que no es muy conocida aquí en España. Quizás la gente que le gusta Hitchcock conoce su libro de Hitchcock, pero ella tiene una amplia... analizó la telenovela, la novela romántica, analizó un montón de temas que eran muy interesantes. Yo no estoy muy de acuerdo en cosas que decía, pero es que es maravillosa esa señora, ¿no? Ella decía cosas como, ¿qué tienen en común las feministas y las lectoras de novelas románticas? Y decía, lo que le une a esos dos grupos es su insatisfacción con la vida cotidiana, ¿no? Entonces está repleta de ideas preciosas. Sobre todo, yo me enamoré de ella a través de un artículo en el que analizaba cómo la telenovela se inserta en la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo de las amas de casa, ¿no? Entonces su idea era que la telenovela, que tiene unos ritmos muy fragmentados, le prepara a la ama de casa para... esas tareas fragmentadas, porque ella lo que dice es el problema del ama de casa es que nunca se puede centrar en una faena, porque si se dedica completamente a limpiar, se le quema la comida, si solo cocina, está la casa. Entonces el ritmo fragmentado de las telenovelas le preparaba mentalmente para una faena que era fragmentada y que nunca terminaba, ¿no? Que está esta idea de que nunca terminas de limpiar la casa, que es una idea horrorosa. Estamos extasiadas con el título del artículo académico How to be a Chony. ¿Cómo ser una Chony? Vídeos, tutoriales, clase y género en la crisis económica en España, que publicas junto a Asunción Bernárdez Rodal en 2017. Y bueno, no solo nos encanta este título, sino que además el contenido es brutal, porque viene a ser una disección de cómo el patriarcado se perpetúa a través de estas autorrepresentaciones de clase y género y de un vínculo estrecho con el consumo y la sociedad neoliberal. Entonces, nuestra pregunta iba más dirigida a ver cómo interpretas el fenómeno de Rosalía bajo el prisma de la representación Chony. Bueno, con respecto al artículo que os ha gustado tanto, el de How to be a Chony. Bueno, en ese artículo, la verdad es que hurgando en YouTube, y bueno, sobre todo porque la Academia Anglosajona, ¿no? La Academia Anglosajona ha estudiado muchísimo los tutoriales de belleza. Los tutoriales de belleza, de cómo las mujeres jóvenes se representan en los tutoriales de belleza YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esto hay bastante literatura, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, voy a ver si encuentro algún caso español, algo parecido, pero sí, analizando eso sí que descubrí que habían bastantes tutoriales, no muchísimos, pero bastantes, vamos, como para formar ya un corpus, que es lo que decimos los académicos, y las académicas, un corpus importante sobre tutoriales de maquillaje en los que las chicas se maquillaban como chonis, ¿no? La gracia era maquíllate como una choni. Entonces resultaba claro, resultaba muy significativo de cómo estas usuarias, mujeres jóvenes de clase media, ¿no?, entiendo cómo construían su feminidad de clase media frente a la feminidad choni, ¿no?, con unos labios muy marcados, como exagerando muchísimo los aspectos sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Lo que más me sorprendió ese estudio como a nivel personal fue cómo a través de los comentarios de YouTube se nota la figura de la Choni está muy racializada, ¿no? Y está íntimamente relacionada en el imaginario de las personas que comentaban los vídeos con la comunidad romaní. No, era, esas son jóvenes gitanas, etcétera, etcétera. Entonces era también interesante cómo la figura de la Choni está como muy marcada o contaminada, ¿no? O racialmente contaminada, que es algo que dice Beverly Sketch, que es una socióloga que me gusta mucho, sobre las mujeres de clase obrera, ¿no? Cómo están contaminadas racialmente por su cercanía con otro tipo de etnias. Este artículo se publicó en el Catalan Journal of Cultural Studies, vamos, la revista Cultural Studios catalana, que la llevan un grupo de listísimas de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, porque las catalanas son muy listas, hay que decirlo. ¡Liscan más! Las catalanas. Las catalanas son muy listas y tienen un grupo de Cultural Studies súper potente. Y ellas sí que han analizado un montón a Rosalía, ¿no? Porque, bueno, han hecho varios artículos hablando de Rosalía. Yo la verdad es que, sin haber tocado el tema en profundidad, sí que, bueno, os señalo que hay dos maneras de ver el asunto, ¿no? Uno que es el de apropiación, el de cómo ella se apropia de signos de la cultura de la clase obrera, sobre todo de jóvenes, mujeres jóvenes de la clase obrera, y los convierte en un espectáculo, en algo que vender, aunque yo creo que esto había que refinarlo, porque ¿qué significa en la actualidad la cultura de clase obrera? ¿Unos chándales carísimos? Bueno, esto también habría que hilarlo. Yo creo que el tema de la apropiación racial es mucho más complicado, ¿no? Pero quedándonos en lo que yo he analizado, que es el de la apropiación de clase. Pues bueno, esto también hay que analizar, qué significa en la actualidad la cultura de clase obrera de los jóvenes, ¿no? Y por otro lado sería la versión posmo, las posmodernas, pobrecitas mías, que tienen tan mala prensa en la actualidad, que es el de la mascarada, ¿no? El de todos podemos jugar, vosotras tenéis nombres de drag para hacer el programa, yo tengo un nick en Twitter, todos tenemos algún tipo de mascarada, y bueno, la mascarada que se ha construido de manera muy exitosa Rosalía, pues incluye esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí la verdad os dejo como elige tu propia aventura. Cada una que elija y que salte a la página que le toque y ya está. Otra pregunta tradicional de patada al listón y la suele hacer Paco Ligero. ¿Hiciste la comunión? ¿Eras un niño místico o lo hiciste más por los regalos? ¿Ibas vestido de almirante o de marinerito? Cuéntanos sobre ese día y la experiencia que tuviste. Bueno, como me he enrollado muchísimo, ya os digo, 800 páginas de tesis, que no hay quien me aguante, os contesto ya las preguntas, a la pregunta de la primera comunión, que creo que ya está bien de cháchara, que nos hemos de poner a trabajar, y que es, pues yo, mira, yo hice la primera, yo el modelo lo sé, yo hice la primera comunión de sport. Un sport así, unos pantalones cortitos, una chaquetita, nada así muy aparatoso de marinero o algo así. Yo creo que porque íbamos de burguesas en aquella época en mi casa. Entonces no querían pues esta cosa tan íbamos de burguesas y claro, pues te ponían una cosa así, pues de más de mariquito urbano, ¿no? Como de ir a tomarte el brunch. Era una cosa que yo ahora mismo podría irme a tomar un brunch. En Chueca con ello, ¿no? Entonces, por eso guardo un gran recuerdo. Sí que es verdad que no fui niño místico, fíjate, porque tenía esta cosa un poco de... Soy un niño rural, soy un niño de campo, vamos. Viví 19 años en un pueblo, entonces tenía esta cosa un poco del humor de raíces, ¿no? De un poco de la procacidad mediterránea y de un sonoro cagarse en Dios y un sonoro cosas así, cosas preciosas, cosas bonitas. Entonces yo creo que esta cosa como como tan popular, ¿no? No tan popular de la Rosalía ni de TikTok, sino de popular de los 70s, ¿no? De los 70s, 80s, pues sí que me refrenaron un poco el impulso místico que yo, como niño afeminado, podía haberlo tenido un poco más marcado, fíjate. Y ahí se coartó. Nacho Moreno Segarra nos ha ilustrado, nos ha hablado de todo lo bueno de la vida y te comemos la cara. Te esperamos próxima. Sí, le comemos la cara, yo sí. Virtualmente sí. Te queremos, Nacho, qué bonito ha sido. Gracias. ¿Musiqueta? Caniche, y tu caniche sueña con ser un boxer. Peluquería canina La Cani. Tunea tu perdiguero. Peluquería La Cani. ¡Cachorro gratis! Hoy en La Voltereta vamos a hablar de esa gran pirueta de la picaresca. El timo de la estampita. Hay algo hipnótico en la terca voluntad de caer una y otra vez en este longevo timón. Siendo conocido por todos, es ejecutado, aún hoy en día, con prodigiosa maestría. Parece sencillo, pero requiere de una triple voltereta que acaba irremediablemente con el desplume del panoli, primo o canelo. Primera voltereta, el panoli. Consiste en elegir, de entre los viandantes, al panoli propiamente dicho. Tarea nada fácil por eso de que las apariencias engañan. En tiempos de la posguerra, la llegada a la capital de alguien con boina calada, atillo y caja de zapatos atiborrada de chorizos y butifarras del pueblo era sin duda un blanco fácil.

with a bursting head. Police officer said, I think he's dead. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The must have been a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard, must have been a fight. Murder in the graveyard. La mañana he de tomarme la cazalla. ¿Y por qué no me entero de nada? Carajillo, Canuto y Ryan. Carajillo, Canuto y Ryan. Carajillo, Canuto y Ryan. Voy despacio pa'l trabajo, me subo al coche de línea. Raya, línea, línea y raya. Carajillo, Canuto y raya. ¿Qué tal? Carajillo, bien. Hola, Paco. ¿Qué tal? Bien. Te iba a preguntar si te ocurre algo con un para... un poco de hambre. ¿Y si te ocurre algo para la receta de esta sección de Hambre Porrera? Dedicado al pícaro, es el guiso de gato por liebre o liebre por gato. ¿Y nos puedes explicar en qué consiste? Pues básicamente consiste en hacer un guiso de carne. Como si fuera conejo cuando no lo es. ¿Y sabrías darnos algún detalle de estas recetas que se pueden hacer con liebre? Bueno, más que detalles, son las recetas que se pueden hacer con el conejo al ajillo. Y ahí pues el truco es no quitarle la piel al ajo. Paella de conejo, esa está muy bien, ¿sabes? Con verdura de temporada. No sé, cualquier cosa que puedas hacer con un conejo. Muy bien, pues muchas gracias y... ¡Bona cuina! Los cerdos. At them flying right now, bucking on. At them muddy flying right now, bucking on. At them rata flying right now, bucking on. No rata toy at them flying right now, bucking on. At them flying royal, yo ya pondré el mechero y el papel también. No rata toy at them flying right now, bucking on. Perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Yeah, who doesn't fall far from the tree? Es el rincón de Tom. El rincón. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Country. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy Melón. Y eso es mi rincón. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far. The apple doesn't fall far from the tree. Aquí estamos para aprender un poquito inglés de las Islas del Norte, pero eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo en inglés y el por qué. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Soy de una comarca en Inglaterra por donde hay más que 350 variedades de manzana. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Los cerros solo comen manzanas y tienen un sabor que es una maravilla. Y la sidra es para cagarte. Y si tomas mucho, pues literalmente te cagarás. ¿Y qué? The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Pues nada, mis queridos pringaos, solo que nuestra frase de hoy viene de las manzanas. ¿Y qué? The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. La manzana no cae lejos del árbol es el frase. ¿Y qué significa? Que la manzana se parece mucho al árbol por donde se ha caído. Que hay mucho en la manzana, tanto como en el árbol. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Algunas personas lo toman como bueno que los hijos de alguien se parecen a su madre o su padre. ¡Qué cantante! Como su madre, la manzana no cae lejos del árbol. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Pues no, bring out. The apple doesn't fall far from the tree. The apple does not fall far from the tree. Los cerros comen manzanas y a mí no me parecen súper limpios en sus pocigas. La mayoría de gente dice esa frase cuando habla de un chungo. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Es un borde, ¿no? No me sorprende, ¿eh? ¿Conoce su padre? Es que la manzana no cae lejos del árbol, ¿sabes? The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. El ladrón del pueblo, el borracho, el repugnante. Todos manzanas cayéndose cerca del árbol. The apple doesn't fall far from the tree. Yo no sé si es verdad, pero he oído que las manzanas de Pablo Escobar limpian las calles de Medellín en Colombia. Y la hija de Penélope Cruz no duerme tanto de cruzar la calle todo el rato. Y por eso la familia de Juan Perro juegan en el Pipicán. ¿Viste, eh? ¡Qué juego de palabras! The apple doesn't fall far from the tree. Se dice que esa metáfora viene de Alemania. Y mira la familia real de UK y nos acercamos. Pero aún más lejos, de Turquía, y algunos dicen que más allá al oriente. Se parece que de vez en cuando, que sí, que la manzana cae muy lejos del árbol. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Y menos mal Newton estuvo muy cerca del árbol también, ¿eh? The apple doesn't fall far from the tree. Bring out. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. Rincón de Tom, de Tom, de Tom. El Tom, rincón. Muchas gracias, Tom, por esta ilustración en inglés avanzado que nos haces todos los programas. El término de hoy vendría a ser en castellano como de tal palo, tal astilla. Pero a menudo palo. Un beso, guapo, Tom. Te queremos. Mucho amor. Pues damos paso al supositorio artístico. El supositorio de hoy, que como sabéis, debe introducirse en el recto para que sus propiedades se asimilen al fundirse en el interior del cuerpo, ha sido en este supositorio, ha sido muy difícil de cuadrar. Por un lado, siempre buscamos obras que arrojen luz o nos adentren en las tinieblas del tema que nos ocupa, hoy la picaresca. Pero también queríamos dedicarle el episodio a nuestro amigo Stefano, buscando algún artista con el que pues, se pudiera identificar. Bueno, el caso es que él era muy del gusto de calaveras con tachuelas, crestas y letras así como chorreantes. Pero podíamos decir que tenía clase. Bueno, pues eso, pues para la lección de la obra empecé pensando en claves de picaresca italiana y me vino a la mente el trabajo de Maurizio Cattelan, La novena hora, en la que se ve una hiperrealista figura de Juan Pablo II aplastado por un meteorito. Pero también pensé en La mierda enlatada de artista de Piero Manzoni o las acciones futuristas que a principios del siglo XX provocaron al público de teatro burgués, vendiendo más localidades de las que existentes para que la representación teatral se diera en el mismo patio de butacas, con la expresión indignada y quizás agresiva de aquellos que veían su localidad ocupada. Pero aunque todas estas obras son portadoras de una picaresca, humor y mala hostia propiamente italiana, no cuadraban con Stefano, joder. También fantaseé con comentar la obra El Asio des Ocul, Ella tiene el culo caliente, un detournement de nuestro patrocinador Marcel Duchamp, donde se apreciaba al icono renacentista la Mona Lisa con unos bigotitos finos, pintados. Ya sabéis dónde, ¿no? Pensamos también en los hermanos Dinos y Chapman y sus intervenciones gamberras, críticas, pero básicamente intervenciones en los grabados originales de Goya. Pero no, tampoco me cuadraban, ¿no? Total que me paré a pensar en él. Con él compartimos el interés por la cultura anglosajona, ambos habíamos pasado una temporadita en Londres y fue precisamente allí donde me inicié tímidamente en el gusto por el techno. Curiosamente, a mi vuelta de aquella estancia en Valencia se había empezado a organizar fiestas, raves, que suplían el vacío que la ruta del bacalao había dejado. Y por aquel entonces llegaron a esta ciudad unos italianos que venían en camiones negros a organizar fiestas en las tranquilas playas y fábricas abandonadas de la ciudad de las flores. Quizás la época en la que compartí más cosas con Stefano fue allá por el 2006 y 2007, cuando durante los preparativos de la Copa América del Ayuntamiento constatamos la poca movilización en las calles con respecto al despropósito económico y urbanístico que trajo este magno evento. Pues eso, junto con Natalia, vecina y amiga en común, y más tarde Indómita y otras amigas, decidimos salir a la calle a hacer pintadas del estilo «Rita, ¿otra copita?». Por cierto, tomada prestada de Rosana. También pintamos americanos, os recibimos con alegría. O también la pintada más famosa, yo creo, mariscada para unos, morralla para todas, que firmábamos como Louis Vuitton. En aquella época Indómita se atrevió con una pintada en el epicentro mismo del barrio del Carmen que decía ¡Amo a mi marido! Y también alguna otra del estilo mayo del 68 en plan bajo el hormigón, la playa. Y recuerdo de esa época también que le regalé a Stefano un stencil de Rita como mosca gigante acercándose a una mierda que tenía la inscripción America's Crap. todo esto ya pertenece a los anales de la historia de nuestra ciudad. ¿Pero por qué lo cuento? Querías decir anales. Pues mira, lo cuento porque estirando de esta conjunción interés por la cultura anglosajona y pintadas callejeras, por fin he llegado a la obra elegida. Hoy vamos a comentar la obra de Jill Posner. Jill Posner. ¡Pringaos! ¡Pringaos! En concreto, vamos a comentar la obra Born Kicking. Hago una breve introducción a su biografía patrocinada por Wikipedia y entramos a analizar la obra en cuestión. Teenage Kicks. Bueno, Jill Posner nació en Greenwich, Londres, estudió dirección de escena en la Academia Musical y Arte Dramático de Londres y en el 76 se convirtió en la primera maribollo trans del Gay Street Shop, compañía profesional de teatro gay de Inglaterra. Para esta ocasión escribió Any Woman Can. Any Woman Can. En español, cualquier mujer puede. Cualquier mujer puede. Un reflejo de la propia experiencia de Posner como lesbiana. Fue el primer guion escrito por una mujer que produjo la compañía y es considerada un hito en el teatro queer, representando el inicio del teatro lesbiano y parte del crecimiento del canon lésbico. La obra propició el reconocimiento de la experiencia lesbiana como una parte auténtica de la identidad homosexual y fomentó las alianzas frágiles entre las comunidades gay y lesbiana en general. Según el crítico John Denny, representa las posiciones por entonces populares de que lo personal es político y que lo que viene es una necesaria politización del mismo. All right. En los 80 se dedicó a la fotografía. Sus imágenes de grafitis con contenidos políticos feministas, lesbianas y anticonsumistas fueron recopilados en dos libros: Spray It Loud, de 1972, y Louder Than Words, de 1987. Bien. Con el tiempo, su trabajo se volcó en temas eróticos y sexuales, y en 1988 y 89 se desempeñó como editora de fotos de la revista erótica Honor Bugs. Estamos escuchando I got an erection. I got an erection. En el 88 y 89 se empeñó la labor de editora de fotos de la revista erótica Honor Bugs, conocida por su influencia en la conformación de la estética y narrativa de la cultura lesbiana de los Estados Unidos. Esta es Jill Posner. Erection. Bueno, vamos a pasar a comentar la obra que hemos elegido, que se titula Born Kicking, que forma parte de la publicación Spray It Loud. Se trata de una valla publicitaria. Es una fotografía de una valla publicitaria, perdón, donde hay un anuncio de panties con el texto que dice: piernas tan suaves como el primer día que naciste. Entonces se ve al lado izquierdo de la valla publicitaria ese mensaje: piernas tan suaves como el primer día que naciste. Y en la imagen central hay un huevo gigante, así que parece como un huevo de dinosaurio, con dos esbeltas piernas protegidas por unas panties cristal color piel que rompen el cascarón y nos dejan ver unos tacones de aguja blancos con unos pompones de plumas blancas también en el empeine del zapato. ¡Qué repujado! Esta valla publicitaria es intervenida por nuestra maribollo marica trans Jill Posner con una pintada o graffiti que dice: Born Kicking, nacida pateando, y dos símbolos de mujer entrelazados. Posner recurre a la picaresca situacionista, al detournement, para desviar la lectura de carácter machista y violento y consumista, perdón, del anuncio en cuestión y mostrarnos el camino, es decir, el inconformismo, la lucha violenta, si es precis, de no aceptar este abuso, y así, en el contexto de esa urbe y del tacherismo, visibilizar la lucha feminista, queer y anticapitalista. Una obra que pega, como a nosotras nos gusta, las de patada al listón, una patada feminista a la cara del macho. Ibérico, toma patada. Pero bueno, aquí no acaba el comentario. Pues llegué a conocer esta obra gracias a que en la estancia en Londres antes citada compré la postal de esta pintada en el ICA, el Museo de Arte Contemporáneo más experimental de la ciudad. Y, en fin, pues al tiempo, cuando me quedé embarazada de mi hija mayor, Laia, decidí buscarla para ampliarla en fotocopia, enmarcarla y colgarla en mi despacho. Debo reconocer que en esa época yo pensaba que era una pintada anónima, y la verdad es que he descubierto a Jill Posner buscando información, y la verdad es que ha sido un intenso placer. Pero el apunte biográfico sigue. Porque mi hija Laia nació el 30 de enero, justo el día que falleció Estéfano. Y así es como, en lugar de cerrar el círculo, dejamos la puerta abierta a este devenir que es la vida, en esa sucesión de nacimiento, decadencia y muerte al que nos enfrentamos continuamente al ser conscientes de nuestro trágico destino. Así que dejémonos llevar por Dionisos, bailemos hasta la embriaguez y celebremos la vida en toda esta intensidad y monstruosidad. Forever on the undertow. Capítulo: la obligación de lucir y la necesidad de robar. Si bien el caso que hemos analizado antes, el de Mr. Ella Castle, fue muy rocambolesco y asentó la lectura médico-ginecológica del robo femenino, no fue el primero, ya que una década antes, en 1870, estalló el caso de Mr. Elizabeth B. Pepys, que introdujo en el imaginario público la figura de la señora ladrona. La historia comenzó un frío mes de diciembre neoyorquino en los grandes almacenes Macy's con la detención de Mrs. Elizabeth Pepys y sus cuatro acompañantes, en un acto que prendió la mecha de un escándalo cuyos ecos mediáticos se mantendrán hasta bien entrado el siglo XX. Y es que el proceso fue sonadísimo no solo por la extrañeza de una enajenación colectiva, una folie à plusieurs, sino porque la principal encausada, Elizabeth Phelps, era una persona muy, muy conocida en el país, célebre filántropa neoyorquina, afamadísima sufragista, exitosa escritora reformada del calvinismo con su bestseller The Gates a Heart, escrito en 1868, y donde escribía el cielo, no como el encuentro con Dios, sino como Gloops, un reencuentro con la propia familia en el más allá. Empezamos hoy la sección de libros que no he leído o que he leído y me he olvidado. La sección en que con toda la poca vergüenza del mundo nos atrevemos a recomendar aquello que nos suena vagamente o que hemos oído por ahí o por allá. Y el libro de cabecera que vamos hoy a presentar es, como no, Ladronas victorianas, cleptomanía y género, de Nacho Segarra. Claro que sí. Y confieso haber devorado con gran deleite y fricción todas las páginas del libro de las ladronas, libro al que llegué casi de casualidad como las mejores cosas de este mundo. Pues nada, que ¿cómo llegué al libro? Pues me encontré a Aurea Ortiz, una compañera de la Filmoteca hace mucho tiempo, y me dijo que iba a presentar un libro debajo de mi casa y allá que me fui. Y nada, volviendo al libro después de mucho tiempo que pasó esto, volviendo al libro, que es un absoluto objeto manoseado, que está subrayado, doblado por los cantos de las hojas que más me emocionaban, porque el libro es un libro muy divertido, muy ingenioso y está muy bien escrito. Pues nada, allá que me voy yo, a las patadas del listón, y les digo, os voy a contar el cuento del libro, os voy a contar qué cuenta, porque vamos a hacer la entrevista a Nacho para que todas lo conozcamos. Y nada, vuelvo al libro y no me acuerdo de nada. Parece que lo he subrayado con la mano de otra o con la mente de otra. Es impresionante, no me acordaba de nada. Pero sí que recordaba ese deleite y ese libro tan delicado, esa maqueta, como cuenta Nacho. Esa maqueta desproporcionada de un niño repipí estupendo. Hola, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Tron, Neo, NEM. No, que no te engañen. Presentamos la criptomoneda definitiva, Egoist. Avalada por Patada al Listón y una gran comunidad de cibercuñados con información privilegiada. Danos tu dinero y serás millonario. ¡Apúntate a nuestro grupo de Telegram! Automático de Patada al Listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. El ideal de que tengamos una lengua auxiliar universal para que los hablantes de distintos idiomas se entiendan es una utopía. La humanidad ha intentado atajos con algunas lenguas existentes muy extendidas, como el latín, el español, el francés y ahora con el inglés. Han sido lenguas hegemónicas porque había una potencia hegemónica que las impulsaba. Yo estoy entre los que creen que esa lengua auxiliar debe ser planificada para que sea fácil de aprender por la mayoría y neutral para que nadie parta con ventaja. Cuantas más personas creamos que es posible esa lengua auxiliar, más nos acercaremos a ella. El esperanto es el idioma auxiliar menos malo de los que conozco, para acercarse a la utopía de una lengua auxiliar universal. Si hubiera uno mejor, yo lo apoyaría. Trabajar a favor de esa utopía es ayudar a conseguir el ideal de que podamos entendernos personas con diversas lenguas maternas, sin renunciar a estas últimas. Si no nos acercamos a las utopías, no fracasan ellas, fracasamos nosotros. Si tuvieses ojos cegados, ¿cómo podías ver? ¿De noche o de día? Hola, soy la Cospi. Hoy os voy a contar un cuento que me he encontrado en mi trastero. Bueno, corría el tiempo de María Castaña, que no sé quién es esta señora, siempre está en todos los cuentos, está. Y el cuento es un rey que era muy presumido, un machirulo, y que le gustaba todos los días estrenar traje, más o menos como los de la Gürtel, ¿vale? Y claro, los modistos estaban hasta el moño de él, porque ya no sabían qué traje hacerle. Decidieron vengarse y dice: mira, vamos a hacerle creer que le vamos a hacer un traje con tela transparente y que solo la pueden ver los listos. Claro, el rey salió al balcón con ese traje. ¡Ay, como pueblo mío que soy! ¡Como pueblo mío que sois! Y claro, ahí puestos callados viendo al rey. Y entonces habían allí unos colegas que se habían pimplado una botella de carimocho de la época y estaban hasta allá, hasta las cejas. Y claro, al rato que llevaban allí, pues vieron que el rey, y empezaron a decir: ¿pero esto qué? ¡El rey está desnudo! ¡El rey está desnudo! Un niño pequeño también: ¡papá, el rey está desnudo! ¡Mira! Total, que aquí se armó un escándalo de miedo, ¿no? Y pues bueno, allí se destapó todo, allí se destaparon muchas cosas, el caso Bárcena, la Kitchen. Claro, esto le supuso al rey pues una afrenta, y no iba él a decir: me he equivocado. ¿Cómo va a hacer un rey me he equivocado? Ninguno lo hace, si no, mira el cuento de Alicia, que no es de este cuento, es de otro, pero ya lo veis, que mayoritariamente, entonces él reconoce que así un subnormal pues no lo iba a hacer, y pues se enfureció mucho, así que lo que hizo fue dar un castigo, y desde entonces hizo que todos los soldados se pusieran falda y llevaran gaita, lo cual pues ya supone una gran gaita, porque con una falda el frío que hace en Escocia y ¡pah! Lo mal que se hace la guerra con eso, pues ya me diréis. Y así está el cuento. Bueno, sí, ahora veo que la... ya está claro. La María Castaña es la que le hacía de modista. Bueno, pues ya está el cuentecito de hoy. Bueno, que me ha gustado mucho el programa, y que recuerdos a Pepa, a la Valeria. La Valeria eres tú, ¿eh? Y sí. Ay, no me acuerdo el nombre del otro pendiente. Bueno. Indómita, vale, Cordelia, guapa, muchas gracias, Conspi, y te mandamos mucha fuerza en esa patada que estás dando la vida, y bueno, que la vida es un carnaval. Y nos ha llegado un último mensaje por correspondencia tradicional, que ya es el WhatsApp, que lo escribe Rosana, que no ha querido participar, no ha querido prestarnos su voz, pero lo dedica a Estefano. No duran mucho tiempo los días de vino y rosas. Como desde un vago sueño, el camino surge un instante. Luego se pierde en el interior de un sueño. Ernest C. Dowson. Las autoridades incompetentes del polígamo de Tarosat argumentan que el satélite está sufriendo un episodio de ansiedad y le ha dado por hacer poesía. El técnico de mantenimiento del satélite astral ha declarado encontrarse estar confuso porque se expresa mejor la máquina que él, quien siempre se las había dado de muy pícaro, sobre todo a la hora de introducir las claves del tarot para realizar una previsión del tiempo bisemanal. Ahora empieza a dudar de si está perdiendo el atributo de hombre del tiempo. Bueno, a continuación vamos a escuchar el parte dado para estas dos semanas. Para por según. Falta mucho, pido poco. Me aburro y soy feliz. Me distraigo y me destruyo. Me entretengo y me vacío. Cuando cago, meo. Cuando como, duermo. Cuando pienso en ti me descojono, cuando hago cosas vuelo, cuando canto me ducho, según la luz entiendo las circunstancias, si me ilumino se oscurece el mundo. Por no rendirme sufro y existo, bajo las sombras están los colores, sobre el orgullo la sonrisa de un murciélago, ante tu alma un espíritu vacilón, en la noche la pintura sabe mejor, pero hay que joderse. Todos los días vocean de política los amos de los perros policía y recogen su mierda con tus manos. Bajo el discurso de salvar al mundo, si separas el cartón del vidrio. Sin, sobre, tras. Bueno, pues eso ha sido el parte para estas dos semanas. Cada uno que lo intente descifrar en su casa como pueda. Y hasta el próximo programa. Pues ya sabéis quiénes somos. Somos Patada al Listón. Desde Radio Malva, en la 104.9 de la FM. Y bueno, hoy, como no podía ser de otra forma, despedimos el programa de la misma forma que nuestro Stefanino cerraba su sesión, que es con la canción Ghost Town, de los Specials. Bertina.